¿Este era él? Ese, el día de la comunión. Sí, eso, el día de la comunión. Esa está hecha en tu foto Fernández. ¿Te acuerdas tú de foto Fernández? En León.